Hay tantos hombres que se quedan viudos. Volviendo a su ciudad de origen, hagan lo despacito, Román. ¡Despacio, Román! ¡Sofi! ¡Sofía! ¡Mírame, mami! ¡Mírame! ¡Despacito, San! ¡Sofía, mira, ven! ¡Sofía! A ver, ¡contigo! ¡Listo! ¡Venga! ¿Yo? No. cascabel, su pasito me está envenenando, y se pierde el anochecer, no la hay que decir, no la hay que decir.